La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. En el distrito arequipeño de Uchumayo, no cesa el rechazo de la población hacia la empresa Sociedad Minera Cerro Verde. El 20 de octubre, más de 100 personas de esta localidad marcharon en contra del bloqueo de un tramo de la antigua Panamericana Sur, a la altura de Congata. En este lugar se encuentra maquinaria y personal de la empresa, que tiene a su cargo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlosada, que abastecerá del recurso hídrico a la mina. Esta carretera es el único acceso con el que cuentan los pobladores de Uchumayo para llegar a la ciudad de Arequipa. Para tratar el tema, conversamos con Juan Salazar, presidente del Frente de Defensa del Distrito. Él nos comentó sobre la acción de amparo que presentará el distrito contra Cerro Verde. Esta medida se toma ante el abandono y la falta de apoyo de las autoridades locales. Nosotros estamos tomando acciones legales ya. Estamos tomando acciones legales con nuestros asesores, presentando documentos, recabando documentos para poder poner una acción de amparo y denunciar a la mina por sus maltratos. Estamos nosotros llenos a acelerar hasta las vías internacionales para que seamos escuchados por cuanto a las autoridades en Arequipa han oído solos a nuestra protesta. Salazar agregó que el alcalde de Uchumayo nunca informó a la población sobre los trabajos de la empresa, a pesar de que este tenía conocimiento sobre dicha actividad. El alcalde tenía conocimiento de todos estos trabajos, pero él nunca nos informó a nosotros, a la población, a una asamblea general, para informarnos cuáles eran los tramos que iban a romper la mina Cerro Verde. Nunca se nos fue informado. Prueba de ello que nosotros le hemos enviado una carta notarial a la ciudad minera Cerro Verde, pidiendo el expediente técnico y el expediente de pacto ambiental, lo cual hemos recibido el expediente del pacto ambiental que nos mina Cerro Verde hacia mi persona, y nos envió una copia en donde se le indicaba al alcalde, una carta notarial, se le indicaba que él tenía conocimiento de todo el proceso que se iba a hacer acá en Congata, Cerro Verde. Entonces quiere decir que la población de Uchumayo ha sido engañada por nuestro alcalde. El dirigente reafirmó sus intenciones de dialogar con la empresa Cerro Verde y rechazó los actos de amedrentamiento de los que serían víctimas algunos dirigentes por parte de las fuerzas del orden. Estamos totalmente indignados por la negativa que está haciendo con nosotros, porque nosotros queremos entrar al diálogo, queremos sentarnos en una mesa y poder dialogar y solucionar el problema de la mina Cerro Verde, porque nosotros estamos ya cansados de estar conviviendo con 100 policías a diario, ya sea acá en el colegio de Congata, ya sea en el pan de azúcar y ya sea en la caballería. El jueves 23 de octubre se dio inicio al seminario taller preparatorio para la COP20, Desafíos y Propuestas de los Pueblos Indígenas Amazónicos, que tiene como fin informar y recoger las principales propuestas de los pueblos indígenas frente a los efectos del cambio climático. El evento se lleva a cabo en el auditorio de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, en la ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios. El seminario-taller cuenta con la participación del equipo técnico del pabellón indígena, que estará presente en la vigésima conferencia de las partes sobre el cambio climático, COP20, próxima a realizarse en la ciudad de Lima en el mes de diciembre. Para conocer qué se trata en el encuentro, dialogamos con Klaus Quique Bolívar, presidente de la FENAMAD. Él resaltó la importancia de la participación de representantes indígenas en la conferencia de las partes, debido a que permitirá que el mundo se entere de los problemas que afrontan las comunidades originarias que el Estado peruano ignora con frecuencia. Es de vital importancia porque primera vez en la historia de los 20 años que viene desarrollando la conferencia de partes, vamos a tener una vitrina en el área oficial para poder transmitir la realidad, la situación de los bosques, la situación jurídica de los territorios, los megamotores de deforestación que muchas veces el gobierno obvia o no quiere dar a conocer, ¿no?, ante los ojos del mundo, y eso es de vital importancia porque va a permitir, ¿no?, traducir el mensaje del pueblo de Madre de Dios en esa vitrina, y que seremos las organizaciones los voceros de traducir y de transmitir al mundo sobre nuestra realidad. En otro momento, el dirigente habló sobre el proceso de consulta previa del reglamento de la ley forestal. Él mencionó que la consulta a nivel de las comunidades de Madre de Dios está pactada para los últimos días del mes de noviembre. En articulación con AIDESET, ya se ha suscrito un acta, un cronograma que se va a desarrollar, ¿no?, las consultas, ¿no?, en las regionales, y a mediados o casi a finales de noviembre estamos desarrollando la consulta del reglamento de la ley forestal acá en la ciudad de Puerto Maldonado, con participación de las comunidades, con participación de las organizaciones, y finalmente poder llegar a la consulta nacional que tiene pensado. Quique detalló en otro momento los temas que están siendo abordados en el taller que culmina el 25 de este mes. Bueno, el primer día ha sido un día introductorio sobre lo que significa la COP20 y un poco hacer, se ha hecho la historia a cargo del técnico de Minam. Asimismo, se ha dado a conocer desde nuestra posición cuáles son los motores de deforestación, los mega drivers que hemos ubicado desde nosotros y que hemos expresado en la ponencia nuestra hacia las comunidades y dar a conocer. Y el día de mañana está orientado a hacer una retroalimentación, a priorizar temas, a discutir, a proponer en el área oficial de negociaciones a través del pabellón indígena. Y finalmente, el tercer día está orientado a concretar la participación del movimiento indígena de esa parte de la región. En la ciudad de Ayacucho se realizó los días 10 y 11 de octubre el taller Mujeres Indígenas, tejiendo propuestas para el buen vivir y la defensa de nuestra madre tierra. Hasta el lugar de la cita llegaron más de 30 mujeres indígenas quechuas de la región. Durante el taller se debatieron temas como salud, educación y reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas. El evento fue organizado por la ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Para conocer más de lo tratado, dialogamos con una de las dirigentes que asistió al taller. Ella es Alina Morote, presidenta del Club de Madres de Huamanga. Ella nos contó que el principal obstáculo que enfrentan las comunidades quechuas de la región es que no están siendo reconocidas como indígenas, lo que hace que se vean marginadas de los derechos que le asisten a estos pueblos. Como no se reconocen como pueblos indígenas, entonces hay muchos derechos que no se nos están considerando, ¿no? Con esto de la ley de consulta previa nos dicen de que ya no son pueblos indígenas, como ya son pueblos, comunidades campesinas. Aparte de eso, ya hay títulos de propiedad individual, ya está prácticamente desapareciendo lo que son las comunidades campesinas también, que desde los 70 se cambiaron de nombre las comunidades indígenas a comunidades campesinas. En cuanto al tema de salud, Morote sostuvo que la medicina ancestral quechua en Ayacucho no tiene espacio en los centros de atención de la región. Hemos estado trabajando para que también consideren que nuestras medicinas tradicionales se utilice también a nuestros médicos y médicas ancestrales también sean reconocidas. Que haya una atención intercultural, ¿no? Una atención en salud con pertinencia intercultural, porque la atención no se da de esa manera. Es más, nos prohíben a utilizar las hierbas. De otro lado, la lideresa quechua señaló que su organización está trabajando para promover y exigir la implementación de la educación bilingüe en sus comunidades. Estamos participando en talleres para la construcción de la currícula educativa, teniendo en cuenta de que en nuestras comunidades, pues somos quechuahablantes, nuestros hijos son quechuahablantes, entonces estamos exigiendo que la enseñanza sea bilingüe. Además, nosotros aquí en Ayacucho tenemos una resolución del gobierno regional reconociendo el idioma quechua, el idioma xaninca y machiyenga, ¿no? También desde la ciudad de Ayacucho, contactamos a Pamela Quintana, de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Ella nos contó sobre la Asociación Juvenil de Mujeres Hatunguarmi, del distrito de San Juan Bautista de Ayacucho, que trabaja en la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo de la mujer de esta parte del país. Con motivo de su segundo aniversario, se realizará una ceremonia especial el próximo lunes 27 en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Para mayor información, escuchemos a continuación el despacho de Pamela Quintana. El día lunes 27 del presente mes, la Asociación Juvenil Hatunwarmi realizará una ceremonia por el segundo aniversario. Bueno, Hatunwarmi es una asociación de mujeres jóvenes del distrito de San Juan Bautista, Ayacucho, las cuales tiene por objetivo trabajar por la prevención del embarazo adolescente con un enfoque de género y también a nivel de políticas públicas y fomentando así la participación de los jóvenes en Ayacucho, ¿no? Logrando así la emisión de ordenanzas distritales en prevención de embarazo adolescente, la conformación de un Consejo Digital de la Juventud y bueno, también tiene un premio nacional ganado y bueno, no es esta y más actividades se va a socializar este día lunes. Bueno, no son jóvenes que vienen trabajando para cambiar la sociedad de hoy, ¿no? Generando la participación a partir de la incidencia. Eso es lo que se va a acontecer el día lunes 27 a partir de las 3 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamán. En otro momento, Quintana rescató el papel de las mujeres indígenas en Hatunwarmi, que a pesar de encontrarse actualmente en la ciudad, regresarán a sus lugares de origen para promover el desarrollo de sus comunidades. La conformación de esta organización, como se llama Hatunwarmi, agrupa a una diversidad de jóvenes mujeres. Sí, también hay mujeres jóvenes indígenas de los pueblos como de Chuchi, también de algunos pueblos originarios, pero netamente que estas jóvenes viven en Ayacucho ya, ¿no? Bueno, por tema de académico, porque muchas de ellas están en la universidad, bueno, estudiando, ¿no? Necesariamente de aquí a un tiempo van a volver también a sus zonas de origen para, bueno, no de ahí. Tendrán que cambiar ya, bueno, la sociedad a partir de sus lugares de origen. Informó Pamela Quintana Cordero de la Red CIT desde Ayacucho para Servindi. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.